la actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hace unos días recibíamos una carta de la señora concejal del Ayuntamiento de Tudela, la señora Risueño, por la que veía con asombro las exigencias de Unión del Pueblo Navarro al Gobierno de Navarra para que se ejecuten de manera inmediata las obras de acondicionamiento del camino paralelo de la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas, ya que hace muchos años que este tema está parado con la total inacción del anterior equipo de gobierno. La señora Risueño está ya con nosotros. Bienvenida, Olga. Hola, buenos días. Y es el motivo por el que lanzaba este escrito. ¿Usted cree que ahora mismo se están acordando después de que durante años no habían hecho nada? Así lo resumía. Sí, bueno, el motivo del escrito no es ese. Yo no he sido la proactiva en este caso. Yo lo que me limité a hacer es contestar a una serie de acusaciones que me parecían absolutamente desproporcionadas por parte de UPN. Como decía en mi nota, no tanto en lo que se refiere a la actuación que hay que hacer, que estamos totalmente de acuerdo, sino a la forma de abordarlo, exigiendo algo sobre lo que durante años ni se han preocupado y sobre todo, y lo que me parece más grave, acusando a este equipo de gobierno de absoluta inacción. Me parece grave y me parece una falta de respeto porque saben y conocen, y los agricultores también, porque hemos estado en su mano, que desde el minuto uno en el que empezó toda la problemática con el cierre de diferentes accesos, hemos estado trabajando porque eso se consiga. Y creo que en esto, como en algunas otras cosas, deberíamos estar todos a una, porque todos estamos convencidos de que hay que darle una solución. Entonces no entiendo esa forma de hacer oposición en la que faltas al respeto diciendo que los demás no trabajan cuando estamos dando solución a algo que se debería haber hecho desde hace años. En este momento, ¿cuáles son los trabajos en esta relación que ya habéis realizado y que tenéis conseguidos? Mira, hasta ahora lo que ocurría es que cuando se hizo la 68, pues como todas las autovías, se tenían que haber hecho también las vías de acceso, las vías alternativas. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento no se hizo y de forma provisional, y digo provisional entre comillas, de forma provisional se dejó que se circularan los vehículos agrícolas circularan por la autovía, con el riesgo que eso tiene. Los agricultores son los primeros que no quieren volver a esa situación porque es una situación peligrosa tanto para ellos como para el resto de conductores y conductoras que circulan por una autovía. Entonces, esa solución intermedia y provisional pues acabó convirtiéndose en una solución temporal de años y años. Hasta que no se cerró el acceso, el famoso camino del instituto, entre otros, hasta que no se cerraron esos accesos y se colocaron las señales para la previsión de la circulación por la autovía, pues no surgió el problema en el que los tractores decían no podemos circular, no es lógico que vayamos a circular por la ciudad. Entonces queremos evitar ese problema. Desde ese minuto uno hemos tenido reuniones con Gobierno de Navarra, con Policía Foral, con Policía Municipal, con los agricultores, con Obras Públicas, con Desarrollo Rural. Y estamos trabajando en buscar una solución y ahora mismo la situación está en que hemos planteado una serie de alternativas desde el Departamento de Desarrollo Rural, de acuerdo con los agricultores y con el Ayuntamiento, y Obras Públicas de Gobierno de Navarra está analizando esa situación, esa alternativa, pues porque técnicamente tienen que darle el visto bueno porque hay que hacer accesos de entrada y salida a conexiones de carreteras y evidentemente eso tiene que dar el visto bueno a Obras Públicas. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra ha recibido por parte del Ayuntamiento de Tudela unas soluciones. Bueno, el Departamento de Desarrollo Rural junto con el Gobierno, junto con el Ayuntamiento y representantes de los agricultores han propuesto a Obras Públicas una solución. Obras Públicas es el Gobierno de Navarra. Sí. Uh-huh. Bien. ¿Cuándo, en qué fecha recibió esa información? Bueno, llevamos trabajando con este tema un año, ¿eh? Y se han ido viendo diferentes alternativas, se han ido descartando unas, añadiendo otras, viendo si el radio de la curva era suficiente, si había que hacer, o sea, eso se lleva un año trabajado y hace aproximadamente un mes se le pasó la última alternativa que estuvimos trabajando. Pero ha habido un trabajo largo, ¿eh? Uh-huh. Entendemos que después de ese trabajo largo, que entendemos que puede ser después del cierre del instituto, que ese cierre del instituto fue en el año 2000, la fecha del cierre del instituto. No lo sé, la primera reunión que tuvimos con representantes de agricultores fue el 31 de marzo de 2016. 31 de marzo. Ahí fue la primera reunión que tuvimos y vamos, y Obras Públicas, tanto el director general como los técnicos, bajaron a ver in situ los caminos, los recorrimos con ellos, estuvimos viendo en qué puntos la anchura era suficiente y en qué puntos no. O sea, y ya te digo que la mayor problemática técnica ahora está en la conexión de esa vía paralela a las carreteras existentes. Claro, que al final no pueden entrar y salida. No pueden entrar de nuevo a la A68 y entonces hay que buscar una alternativa. Bueno, la alternativa en común la habéis presentado junto con el ayuntamiento y agricultores desde 31 de marzo de 2016. Os habéis ido reuniendo y ya hace un mes el gobierno de Navarra tiene esas propuestas encima de la mesa. Sí, Obras Públicas hace un mes, tres semanas, yo no sé exactamente en qué momento el correo fue trasladado desde Desarrollo Rural a Obras Públicas, pero vamos, sí, hace dos semanas, tres, por ahí. Como concejal encargada de este área, ¿va a volver a llamar a ver si van a tomar una decisión? Sí, hablo habitualmente con ellos una vez a la semana como mínimo, si no es por teléfono. ¿La semana pasada usted habló? El viernes pasado fue el último día en el que le mandamos un correo preguntando si teníamos alguna novedad. O sea, estamos permanentemente encima de este tema. ¿Y la respuesta ha sido? Pues hoy es lunes, no hemos recibido ninguna respuesta todavía. Perfecto. Y si no hemos recibido respuesta, el viernes volveremos a insistir. Muy bien. Bueno, lo que está claro es que están trabajando en ello y que es el gobierno navarro el que tiene que tomar esa decisión, que entendemos que no es fácil, porque tiene que hacer que los vehículos agrícolas vayan por una vía y no pasen a la A68, que es lo que estaba pasando, que al principio era provisional, pero que ya se había dejado como algo totalmente fijo. Lo que más esta carta, sobre todo, lo que deja es su molestia, porque desde UPN explican que no están haciendo nada y lo que ha querido reflejar en esta carta es que sí que están trabajando, que desde el 31 de marzo han tenido reuniones y que hace unas tres semanas o un mes aproximadamente ya la han planteado al Departamento de Obras Públicas esas propuestas y que ya es el Departamento de Obras Públicas el que tiene que tomar la decisión. Sí, y que las novedades y las reuniones que se han ido produciendo se han trasladado a la oposición y son conocedores de las mismas. O sea, se sabe que estamos encima de este tema. De hecho, el año pasado ya hubo una partida que no se pudo ejecutar precisamente por estos problemas técnicos y jurídicos, porque también hay expropiaciones del medio, quiere decir que son temas técnicos y jurídicos complejos, y este año se ha doblado la partida en Gobierno de Navarra para hacerlo. O sea, a mí lo que me molesta es que en algo en lo que todos y todas tenemos claro qué hay que hacer, pues deberíamos ir todos y todas a una y no intentar fracturar cuando es algo que nos parece de justicia y que hay que dar solución. Agradecidos de estas palabras, le haremos un seguimiento a esta noticia y posiblemente también una tertulia tudelana, no este miércoles sino el siguiente, veremos a ver hacia dónde nos sitúa. De momento, pues semanalmente, como nos está explicando, se preocupan porque los vehículos agrícolas tengan una salida y vamos a ver, porque si no, pues bueno, se está quedando ahí. Entendemos que todos quieren llevar a una solución. Gracias por habernos acompañado y por habernos explicado en persona esta división de opiniones que existe y que al final solo puede haber una verdad. Gracias, señora Risueño. Gracias a ti, Paul.